Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 3087. Jueves, viernes chiquito, ya listos para el fin de semana. Pero qué aguacerazo se dejó venir sobre la ciudad de Mérida. Qué bueno porque refrescó. Ojalá que haya caído en el campo para que se ponga verde. Pero estuvo bastante severo el aguacerazo, así es de que si usted va manejando, maneje con precaución porque el pavimento mojado es harto peligroso. Así es de que baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando Another Bite the Dust. Pobrecito, eso le están diciendo a la Naya y al otro Mid, Another Bite the Dust, otro que muerde el polvo. Bueno, eso es lo que dice la canción. Esta canción de Queen es un funk rock escrita por John Deacon, el bajista de rock de la banda inglesa Queen, que nos va a estar acompañando la banda inglesa Queen en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lado de la nube, porque la nube que descargó el agüita no lo dejó llegar al estudio, pero está él pendiente de ustedes en las redes sociales, en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales que se han vuelto un verdadero medio de comunicación masiva. En esta noche me acompaña Laura Alcalá, tenemos invitados especiales de la Universidad Anáhuac Mayab. Mire qué tema, ya se está preparando para las vacaciones, pues espérese porque lo que le vamos a platicar le va a fascinar. Laura Alcalá, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es Robert, y bueno, muy interesante, pues ya los chavos están de vacaciones, ya todos yéndose a la playa. Pues una única recomendación, pues que manejen con cuidado, no vayan a exceso de velocidad, vean que su auto esté bien arregladito en cuanto a llantas y el motor, para que no tengan los imprevistos de quedarse tirado a media calle y estén pidiendo el ride de regreso. Así que manejen con precaución, la verdad. La prisa, pues cuanto más pueden ahorrarse cinco minutitos que pueden representar la vida de ustedes o la vida de otros. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados para que hablemos de este gran tema del Open Sky que nos trae la Anáhuac Mayab? Y bueno, Robert, presenta por favor a nuestras invitadas. Nos acompañan aquí en el estudio Cristian Palma. ¿Cómo te digo? Cristi Palma. Cristi es Cristina. Diminutivo de Cristina. Entonces, Cristi. Nada más Cristi. Nos acompaña Cristi Palma. Ella es la encargada del área de espiritualidad del Open Sky. Ahorita nos va a platicar. Muy jovencita. Ella apenas va a entrar a la universidad. ¿Ya sabes qué carrera vas a estudiar? Ya. Fisioterapia y rehabilitación. Ándale. Muy bien. Felicidades. También nos acompaña María Alejandrina Zapata. Ella es la encargada del torneo de pesca de Open Sky. ¿Cómo estás, Alejandrina? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, primero platíquenos, ¿qué es Open Sky? ¿Qué es la quinta edición, por lo que veo? Platíquenos, ¿qué es Open Sky? Pues bueno, Open Sky es un evento que se empezó a hacer desde el 2013 con la única finalidad de buscarle una alternativa a los jóvenes, o sea, que se puedan divertir en el verano de una manera sana. Correcto. Y bueno, hay distintas áreas de Open Sky, o sea, abarca desde la diversión, la espiritualidad, el deporte y el servicio. Ok, el servicio, el deporte, diversión. Diversión y espiritualidad. Ok. Y bueno, oye, ¿y quién organiza? ¿Quién organiza estos eventos? ¿Quién? ¿La universidad? ¿Los alumnos? ¿Asociaciones? ¿Quiénes son los Pues es un grupo de jóvenes de todas las edades y de distintas universidades y grupos apostólicos que nos unimos y organizamos este tipo de actividades. ¿Es como lo que hacen en verano ahora el apostolado? Sí, o sea, son actividades apostólicas. ¿Son las mismas personas, los mismos estudiantes o...? Sí, algunos. Sí, pero ¿es parecido al apostolado o no? ¿Esto es exclusivamente eventos para los mismos estudiantes, para las vacaciones? No, es abierto para todos los jóvenes de Progreso, es para cualquiera y de cualquier grupo apostólico. Y, o sea, todos son bienvenidos. Ok. ¿Y tú estás encargada de qué área? Del área de espiritualidad. ¿Y qué hacen ahí? Pues en el área de espiritualidad hay las misas de inicio y de clausura, que la primera es este domingo 8 de julio a las 6 p.m. en Estela Maris, en Progreso. ¡Órale, muy bien! Hay igual horas eucarísticas cada jueves en Estela Maris a las 8:30 p.m., que son predicadas por jóvenes de distintos grupos apostólicos. Igual la pastoral juvenil está involucrada en esta, que va a predicar la segunda hora eucarística. Igual hay actividades de misiones, que son el miércoles 18 de julio, que es un día, 3 horas, en el área de la Ciénaga, y es abierta a cualquier persona, desde gente de primaria hasta universidad, y se hacen equipos. Y el Totus Tus, que es repartir rosarios por toda la costa, igual, 3 horas. ¿Pero los enseñan a rezar? Se reparte el kit, que es el rosario, y un papelito de cómo rezar el rosario. Bueno, pues ahorita nos vas a explicar algunos de los eventos ya en detalle para poder platicar con nuestro auditorio. Y Alejandrina, bueno, ¿cómo te digo, Alejandrina o...? Ale está bien. Cristi y Ale. Ale. Cristi y Ale. Sí, Ale. Muy bien. ¿Y tú qué haces en el Open Sky? Pues yo no estoy completamente metida en el Open Sky directamente, yo estoy ayudando en la parte del torneo de pesca, que el torneo de pesca es a beneficio de... el albergue del Buen Samaritano, que para los que no conocen el albergue del Buen Samaritano, les voy a explicar a grandes rasgos, si me lo permiten, qué es. Adelante, sí. Pues es un albergue para personas en situación de calle. Entonces lo que se hace en este albergue es que se les da un lugar para dormir y se les da ropa, medicinas, les cortan el pelo, les lavan su ropa, y voluntarios van todos los días a llevar la cena y el desayuno. ¡Wow! Oye, entonces, eso está muy bien. ¿En dónde está el albergue? Está en Periférico, está al lado donde está Cotolengo, en el mismo terreno que está Cotolengo, está al ladito, y momentáneamente solo es para hombres. Entonces, con este torneo de pesca, lo que estamos buscando es que se junten los fondos suficientes para abrir uno, pero para mujeres ahora. Entonces, esa es la finalidad de ese torneo de pesca. ¿Y quiénes están atrás de la fundación? Pues atrás de la fundación está mi abuela. Mi abuela fue la que... Mándale saludos. Hola, abuela Livia, sé que me estás escuchando. Livia. Livia Novelo. Livia Cáceres es mi tía, que también está al frente de la organización. Oye, muy bien. Entonces, ¿qué tiempo tienen con la fundación? 3 años. Ok. Este año va a cumplir 3 años el Buen Samaritano, pero antes de que se fundara en sí el albergue, pues mi abuela siempre iba... Yo me acuerdo que mi abuela en las madrugadas, mi abuela no puede caminar, entonces siento que se le da un mérito extra lo que hace ella. Y se despertaba a las 5:30 de la mañana y salía con la persona de mi casa que la llevaba manejando y les hacían desayunos a las personas. Entonces iba, ya sabía dónde estaban ciertas personas en situación de calle, iba y les daba comida o les daba sábanas, o si estaba lloviendo les llevaba como cosas para taparse. Y eso hacía toda la mañana, hasta como a las 8 que llegaba a mi casa. Y pues lo empezó a hacer y luego se le ocurrió la idea junto con el padre Ken, que es como su cómplice en todo este tipo de cosas, en crear el Buen Samaritano. Entonces fue como así nació esta fundación, que pues básicamente es eso, van en el operativo, como le dice mi abuela, que van como en una camioneta que muy amablemente nos presta el gobierno, y van a buscar a las personas que están en la calle para... pues para llevarlos, porque pues en periférico está bastante lejos, aunque ya hay algunos que ya son como muy habituales, que ya van por su cuenta. Pues sí, pues ya saben. Oye, pero eso está sensacional porque no hay mucha gente. Yo la verdad que no me he percatado, pero sí hay mucha gente. Sí, hay muchísima gente. O sea, en días... Sin casa. En días malos, por así decirlo, en los días que no va mucha gente porque llueve, porque es más complicado que lleguen, llegarán 22 personas. O sea... Wow. Han habido, creo que hasta 40 personas en el Buen Samaritano, y pues la realidad es que este pueblo está gigante. Claro, entonces, claro. Pues por eso hay que ayudar. Agrandarlo. Hay que agrandarlo y hay que hacer un trabajo para mujeres. No, hay que ayudar, y bueno, también hay que atacar las causas de por qué la gente está sin casa, ¿no? O fuera de ella. Pero bueno, pues miren, amigos, qué manera tan importante de pasarse bien el verano. Sobre todo los jóvenes, como decías tú, Laura, para que se cuiden, porque pues luego andan corriendo en los coches y así están en actividades. Bueno, hasta misa les van a dar, y pues eso es bueno. Orientación espiritual. No, y el torneo de pesca, pues bien chévere en verano, para ayudar a esta fundación. La verdad que no se me vayan, amigos, vamos a platicar de esto, este esfuerzo, pues que lo coordinan los estudiantes, los jóvenes, de la Universidad Anáhuac Mayab, que pues siempre han estado bien organizados y ayudando a los que más lo necesitan. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Bohemia Rapsodia, esta se llama Bohemia Rapsodia. En español, Rapsodia Bohemia. Es una canción de la banda británica The Rock Queen. ¿Cómo no? Freddie Mercury, pues hizo muy famosa esta canción, por, sobre todo por su manera de cantar y la emoción que le pone en esta canción. Esto es de 1975, del álbum A Night at the Opera. Buena música, Queen. ¿Quién no se acuerda de Queen? Bueno, ustedes están muy jovencitas, pero sí conocen la banda Queen. Sí, un poco. Qué bueno, por favor, porque no me hacen sentirme tan betabel. Pero bueno, déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Mire, es muy importante que usted tenga en cuenta que el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del propio candidato e incluso de los empleados actuales de la organización. Al operar el proceso de control de confianza se fortalece la credibilidad, la eficiencia, la eficacia y la operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestras organizaciones. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en la calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Comunícate al teléfono 927-5932 o con gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. En verdad que yo les recomiendo mucho esta evaluación, porque es una herramienta poderosísima, sobre todo para contratar a las personas correctas en su negocio y en su empresa. Pero bueno, aquí en el estudio estamos acompañados de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos acompañan Cristi Palma y Alex Zapata. Bueno, a María Alejandra. Es que, ¿por qué te pusieron un nombre tan largo, María? No sabe estar escuchando, tu abuela se vaya a enojar. Estamos platicando sobre esto del Open Sky. Es interesante. ¿Y por qué no, Cristi, nos platicas a ver a cuándo arranca el Open Sky y con qué evento? Ok, empieza este sábado 7 de julio con la Romería Española. ¿A qué horas? Es un evento a las 3 p.m. 3 de la tarde. Es un evento español que es para jóvenes y para familias. ¿Español? Que va a haber paella, vino, música en vivo a la orilla del mar, en la Marina Silser, kilómetro 25.5. Y igual van a haber pantallas de fútbol, pantallas de televisión para ver el fútbol, para que no se lo pierdan. Ah, pues eso está muy bien, buena idea. Está muy interesante, están todos invitados con sus familias. Oye, ¿y española por qué? ¿Quiénes están? ¿Quién va a hacer la paella? Ándale. Pues creo que van a ser varios tipos de paella, o sea, varias personas, creo. Ajá. Sí. Y bueno, es organizado por un grupo de señores que pertenecen a Open Sky igual, que es un evento, okay. O sea, queríamos hacer un evento familiar, no solo para jóvenes, incluir a todos igual. Correcto. Entonces, con ese arrancamos. Y bueno, pues porque ya las familias empezaron a migrar a la playa, ¿no? Ustedes ya están en la playa. Pues ustedes ya se arrancan con el Open Sky, ¿no? Allá te la vas a pasar todo el verano. Sí, más o menos. Oye, pues ahí está, este sábado a las 3 de la tarde en la playa Silser. La Marina Silser. La Marina Silser, que está después de Chicxulub Puerto. No, entre Progreso y Chicxulub. No, está en el kilómetro 25.5. Ah, o sea, casi llegándote el Jack. Después casi. Ah, de acuerdo. Es que hay estás pensando en el restaurante. Restaurante Silser, pero no, este es en el kilómetro. En la Marina, 25.5. A partir de las 3 de la tarde. Oye, y es pues para toda la familia, ¿no? Es para familias, jóvenes. ¿Tiene costo? No. Tiene un costo de 150 pesos para adultos y 100 pesos para los niños. ¿Y puedes comer todo lo que quieras? Lo que quieras es para ella. ¿Y el vino también? Son dos copas de vino por adulto. Muy bien. Oye, pues está sensacional. Y el domingo empezamos ya con la misa a las 6 p.m. en Estela Maris. El domingo, 6 p.m. En la capilla de Estela Maris. ¿El padre que va a dar la misa, quién es? El padre Víctor Mata. Ok. Oye, ¿y tú por qué te metiste a la onda de espiritualidad para en el Open Sky? Por la verdad, siempre había querido estar, no sé, en Open Sky y ya he participado en otras actividades otros años, pero como, okay. O sea, participante. Y pues este año tuve la oportunidad de meterme a la directiva y me tocó el área de espiritualidad. Y ahora ha estado muy padre y convivir con todos es una gran experiencia porque conoces mucha gente. Ok, y te hago otra pregunta. ¿Por qué incluir un área de espiritualidad en un evento de diversión, de playa, de vacaciones? Pues, o sea, yo creo que todos los jóvenes tenemos que tener un balance. O sea, todo el año estamos en apostolados, ya sea fe, en Reino Christi, valores. Correcto. Y pues, normalmente todos los apostolados acaban en junio y nos vemos hasta septiembre. Entonces, correcto. ¿Qué pasa en esas vacaciones? Entonces, pues, si quitas la espiritualidad, como que pierdes el balance de todo y, correcto. Y siempre en progreso, pues hay problemas con la gente, en las regatas, el alcohol y todo eso. Entonces, sí, claro. Pues tiene que estar de la mano, o sea, la diversión es una diversión sana, o sea, va a haber la pasarela, el torneo de juegos de video, el concierto, los food trucks, o sea, son cosas divertidas de manera sana. Y pues el área espiritual va de la mano, porque no hay que dejar el apostolado. No, por supuesto. Y fíjate que Stephen Covey, en su libro El Octavo Hábito, habla de que nosotros debemos de manejar cuatro inteligencias. La inteligencia emocional, la inteligencia mental, la inteligencia física. O sea, la inteligencia emocional, pues se ha escrito mucho sobre la inteligencia emocional, que es la que te da la cordura, la responsabilidad, los valores. La inteligencia mental, pues, ¿qué es lo que estudias? Si eres doctor, eres... La inteligencia física, que tienes que cuidar de tu cuerpo, tienes que estar en buenas condiciones. Y la inteligencia espiritual. Y él menciona que la inteligencia espiritual es la más importante de las cuatro porque amalgama absolutamente todo, ¿no? Pero igual, o sea, en el área espiritual te diviertes, o sea, en las misiones, porque vas con tu grupo de amigos, sí, con tus amigas. O sea, no dejas de estar con ellos y divertirte, entonces. Oye, ¿y tu grupo de espiritualidad también hacen tipo de misiones en las poblaciones allá de la costa? Sí, sí, sí, va a haber un día de misiones. El miércoles 18, que es un día, 3 horas, que va a ser durante toda la tarde en el área de la Ciénega, que se va a repartir rosarios igual a la gente, pues enseñarle a rezar al que no sabe. Pues queremos consagrar a las familias a la Virgen de Estela Maris igual. Ah, ok. E invitarlos a la iglesia. Correcto. Pues ahí está. Y aquí también los muchachos se pueden inscribir. Sí, claro, a todas esas actividades. No tiene costo. No tiene costo. Es nada más la voluntad y el compromiso de cumplir. Nada más que se comuniquen con nosotros en cualquier red social. Y okay, ya los apuntamos, pues para armar equipos y para saber cuántos. Además, entre más sean, más divertido es. Sí, ¿no? Más divertido. Porque, y pues bueno, más abarcamos la costa, o sea, Chicxulub. Pues sí, pues es tan grande, grande la costa que va por allá. Interesante, fíjense amigos cómo está organizado el Open Sky, porque cubre 4 áreas, dijiste. Son 5. 5, ¿me las repites? Diversión, okay. Espiritualidad, ecología, diversión y, servicio. Y servicio. Ahorita platicamos de la ecología porque me interesa mucho también que los muchachos aprendan el manejo ecológico, ¿no? Me imagino que ahí tiene que ver mucho el torneo de pesca para no contaminar, para hacer pesca saludable y no recreativa. No de depredación. Depradas, no de... Bueno, sin depredar. Exacto. Depredar. Bueno, eso. Ana de latino. En lo que nos ponemos de acuerdo, vamos a un corte comercial. Ahí tiene usted, vaya tomando nota, porque pues hay que participar con Open Sky, pues para divertirnos, para pasarla bien en el verano y estas vacaciones. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos, I Want to Break Free. Eso fue lo que dijimos los mexicanos cuando votamos el domingo 1 de julio. Quiero liberarme. Es una canción de la banda de rock británica Queen, incluida en su disco The Works, publicado en 1984. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Déjenme comunicarles rápidamente. En el Atlántico tenemos a Beryl, que ya es... o Beryl, no sé cómo lo pronuncien, pero se escribe Beryl. Es una tormenta tropical que tiene una trayectoria para entrar sobre el canal, sobre el Caribe. Todavía se encuentra muy retirado, pero pues tiene esa trayectoria. Por ahí del domingo, del lunes, martes, estará entrando a las islas de Sotavento. Hay que mantenerse informado, ahorita es tormenta tropical, pero se espera que se convierta en huracán en las próximas horas. Así es de que hay que mantenerse informado, es uno de los primeros huracanes en el Atlántico, así es de que manténgase la información, por favor. De ahí en fuera, pues tenemos una onda tropical encima, que es la que nos está trayendo lluvias. Y pues así continuaremos en los siguientes días. Se pronostica mañana mucha lluvia, sobre todo en la mañana. Pero bueno, pues mientras no sea lluvia y no sean huracanes, todo está muy bien. En el Pacífico está Fabio, ya muy retirado. En el Pacífico Central está muy retirado, ya se degradó a tormenta tropical. Llegó a ser huracán categoría 2, pero ya fuera de peligro de cualquier costa mexicana. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y nos tiene la ventana ecológica. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y pues bueno, esta ventana ecológica, vamos a platicar el día de hoy de las bolsas del supermercado. Y déjeme decirles que pues están hechas de polietileno, y el polietileno, como el unicel o poliestireno. Poliestireno. pues tardan muchísimo en degradarse, en simplemente desaparecer, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del unicel, que son 1,000 años. Estamos hablando también otro contaminante importante hoy en día en el mundo, que son los anillos del Six, sobre todo porque atrapan a la fauna y pues provocan su muerte prematura. Y por ejemplo, estos anillos del Six pueden llegar a durar hasta 450 años para deshacerse. Y otro, pues bueno, otro dato importante es que en el mundo muy poco se está reciclando este tipo de desecho humano que tanto daño está provocando. Sabemos hoy en día de las islas que parecen ciudades enteras en los mares. Continentes completos. Continentes enteros de plástico, que la verdad es una pena. Y a esto si le aunamos, pues los popotes, las bolsas del súper, el unicel, ya lo dije, los vasos, los cubiertos desechables. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues dejar de utilizar todo esto. Francamente, muchos países ya están poniendo por ley, por ejemplo, países como Francia, países como Portugal, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, ya todos estos lugares prohíben que les regalen las bolsas de plástico en el súper a las personas. Entonces, tomemos conciencia de ayudar a la ecología. Y bueno, quiero darle una recomendación a la audiencia, pues entren allá al Facebook a Ecobags del súper a tu refri, que son unas bolsitas que son reutilizables, que puedes llevar al súper donde pones toda tu fruta, tus verduras, y pues llegas y directamente lo pones en tu refri y así ya no contaminas. Mira, así que pues esos inventos nuevos son los que hay hoy en día y hay que aprovecharlos para ser parte de esta nueva era de cuidar nuestro planeta. Y bueno, Robert, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede cotizar, solicitar los datos, pone ahí sus datos, los datos de su auto o su edad o los diferentes rubros que les pregunte para que pueda usted cotizar un seguro de auto, de vida, de casa, de ahorro y de gastos médicos mayores. Bien, amigos, gracias. Hágale caso a Laura. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Open Sky, esta edición de celebración del verano. Que nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab organizan. Está aquí con nosotros Cristi Palma y también Alex Zapata. Ellos, pues ellas están trabajando directamente en esto. Oye, la ecología es otro de los rubros importantes dentro del Open Sky. ¿Qué hacen en ecología? Pues en ecología, más que actividades, son campañas. Okay. Que la primera es una campaña del cuidado de las tortugas. Por supuesto. Siempre, cada temporada, las tortugas desovan en las costas yucatecas. Por supuesto. Pues la gente, si desovan en su casa, no saben qué hacer con los huevos. A veces piensan que, no sé, agarrándolos. Bueno, muchos se los comen. O se los comen, o los agarran, o les tiran agua. O sea, muchas cosas, y pues, o sea, no es lo claro, que se debe claro, hacer. Claro. Entonces, nosotros, pues en nuestras redes sociales, vamos a poner información o a dónde cómo cuidarlas. Ok. Exacto, para que la gente sepa pues qué hacer y no mate a miles de tortuguitas. Y la segunda campaña es una campaña de residuos, que es para mantener limpias las playas. Por y, supuesto. Pues promover, reciclar las cosas y reusar y separar. Y no ensuciar las playas, digo. Exacto. Que es. Y bueno, una buena labor limpiándolas, ¿no? Entre sí. Los jóvenes, pues es un apostolado el ir a limpiar las playas. Pero también el torneo, ¿no, Alex? El torneo también entra en la parte ecológica. Pues, porque no es una pesca, como dijimos antes de terminar el cuarto anterior, no es depredar las costas, sino es deportivo, ¿no? Sí, ¿En qué consiste el torneo? Pues el torneo consiste en que pues salir a pescar, obviamente, con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia. Es para todos están invitados. Nada más que pues se dan dos premios, ¿no? Y se va el premio al pez más grande. Okay. Al pez más grande de tamaño, o sea, al más largo, y al pez más pesado. Correcto. Entonces, pues es, pues eso, salir a pescar a ver qué bicho grande encuentras, pero no pescar en cantidades. Sí, no, no, no, pues, o sea, el que esté chiquito lo regresas al agua y exacto. Vámonos, ¿no? Y pues si ya vas a estar en alta mar y pues vas, estás viendo de qué basurita o cosas así, pues también recogerlas, traértelas, porque pues al fin y al cabo, pues esos animales que pescamos, que lo nos comemos nosotros, si tienen plástico y por dentro, pues los terminamos consumiendo igual nosotros. Bueno, entonces, salió un estudio hace poco, la semana pasada, estábamos platicando de eso, de que muchos mariscos, sobre todo los mariscos, ya encontraron contaminación de pesticidas y que lamentablemente el pez se los come del mar, porque hemos contaminado el mar, ¿no? Entonces es importantísimo el cuidado. ¿Cuántas embarcaciones se pueden inscribir al torneo? Las que sea, no hay límite. No hay límite. ¿Y de tamaño? Pues también no hay límite de tamaño, solo que dependiendo del tamaño, pues cambia el precio, o sea, la cuota que hay de recuperación que hay que pagar. 1,500 pesos es menor de 23 pies, y arriba de 23 pies hasta lo más grande que se les pueda ocurrir, 2,000 pesos. Oye, pues está muy bien. Sí. ¿Más o menos cuántas calculas que vayan a estar? Pues nosotros le estamos calculando como 30 embarcaciones más o menos para que sea una buena aportación. Divertido. Para... ¿La pues, salida, para qué día es y a qué horas? Es el sábado 21 de julio. Y pues la salida es cada quien sale a la hora que ellos quieran. Pueden salir de un día antes y irse a pescar a la caranes para ganar el concurso. ¡Órale! O pueden salir de tempranito, desde el 21 tempranito, y irse a pescar a unos cuantos kilómetros de la playa. Ajá. Y pues estamos calculando que la llegada sea por ahí de la una, para que a las 1:30, 2, unos jueces que van a estar allá, va a haber una báscula especial para medir los pescados, va a estar todo el equipamiento necesario para que pues sea justo, ¿no? Entonces, pues sí, para que se mida bien. Exacto. Oye, y dime una cosa, ¿qué es lo que tengo que llevar? O sea, ¿cuántos pueden ir en cada embarcación? Pues nosotros dijimos que los que den en tu lancha, o sea, los que den en el sentido... Sí, no, 20 gels en no, bueno, en una lanchita. Los que den... Que sea reglamentario, si te metes para 6 personas, pues 6 personas no vas a meter a 8. Pero, o sea, si en tu lancha es para cierto número de personas, pues estamos recomendando que sean ese cierto número de personas por seguridad de todos, ¿no? Hasta para la convivencia y que sea ameno y puedas pescar tranquilo con comunidad. Y todo lo que se recaude del torneo de pesca va a la casa hogar. A la casa hogar, el Buen Samaritano, exacto. Completito. Todo. ¿Y el premio? Íntegro. ¿Hay un premio? Sí, hay el premio sorpresa. No lo puedo decir. No, ¿hay primer lugar, segundo lugar, tercer lugar? Nadie te está oyendo. Hay primero, segundo y tercero en las dos categorías. O sea, en tanto de tamaño como de peso, hay primero, segundo y tercer lugar. Y la realidad es que los premios están muy padres. Conseguimos patrocinadores muy buenos. Oye, perfecto. Que nos hicieron el favor de darnos premios. La verdad es que si eres pescador, les van a encantar los premios. Seguro. Entonces, pero tienen que inscribirse. En el siguiente bloque nos los dices, pues para incentivar a la gente. Si no, no van a querer ir a pescar. No lo digas. Que se inscriban. Porque no sea sorpresa. Sí. Ah, bueno, pues sí. Que se inscriban para... Pero lo importante es eso, o sea, que participar eso es para y ayudar, claro, te diviertes, sí. Apoyas a la ecología, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, amigos, que no deben de perder la oportunidad. Ahorita, obviamente, les vamos a dar todos los datos para que se inscriban, para que vayan, y les vamos a terminar de platicar cuáles son los eventos que siguen, porque hay de servicio, está el Food Truck Festival, ese a mí se me antoja porque... Para comer bien, ¿no? O sea, sí. De los food trucks. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Don't Stop Me Now. Vamos a divertirnos como el tigre. Así dice la canción, ¿no? Esa canción se me hace que la escribió Andrés Manuel. Don't Stop Me Now. No me pares ahora. Es una canción de la banda de rock británica Queen. lanzada como sencillo del álbum Jazz de 1978. Sí, es una de las canciones más populares de Queen. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios, que ya sabes, siempre nos pone buen rock and roll para que la pasemos a todo dar aquí en el programa. Espero que usted también. Sé que va manejando, saliendo de trabajar, rumbo a su casa, a descansar. Jueves, viernes, chiquito, empieza la crioterapia. Y pues no quedó otra más que cargar hielera para todos. Y más si van a ir al Open Sky. Hay que, aunque ya me imagino que va a haber hieleras por todos lados, sí, ¿verdad? Sí, a ver. Ahí está, ya ven. Se los he dicho interminablemente. Pero bueno, Laura Alcalá, ¿qué nos tienes? ¿Tienes una mención? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar de La Empedrada, que está ubicado en la mejor zona, con alta plusvalía y un crecimiento muy rápido de Mérida, a solo 10 minutos de las plazas, hospitales y universidades. Y bueno, La Empedrada es un complejo residencial de terrenos ideal para inversionistas, ya que por la zona en la que se encuentra hay desarrollos residenciales de clase alta. Cuenta con lotes de 20 por 50 metros y macrolotes de 7.200 a 10.000 metros cuadrados. Así que es un complejo concebido para crear un sentido, pues, de seguridad, de tranquilidad y rodeado por naturaleza. Y actualmente, pues, los precios son de 475 pesos el metro cuadrado y con planes hasta de 36 meses sin intereses. Así que la verdad es una ganga, sobre todo comprar un macrolote de 10.000 metros cuadrados, eso suena muy bien. Y además tendrá descuentos adicionales si lo paga de contado. Y por supuesto, si habla diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, pues recibirás además un precio especial. Así que vaya a comprar su terreno ideal para construir su casa soñada. Ay, y pues los informes al 9994-693457. A la fanpage arroba La Empedrada Mérida y a la página web corporativovega.com. Muy bien, gracias, hágale caso a Laura. Mire, aquí en el estudio nos acompañan pues la representación de los jóvenes promotores del evento Open Sky. Nos acompaña Cristi Palma y Alex Zapata. Y bueno, es interesantísimo porque, mire, déjeme decirle, el evento se va a llevar en puntos de diferentes puntos de la playa de Chicxulub y Guaymitún, que serán sedes del Open Sky del 2018. A partir del 7 de julio, ya nos dijo Kisik, va a estar la paella buenísima este sábado a partir de las 3 de la tarde allá en la Marina Silser. Y al 5 de agosto, oye, pues es casi un mes de pura pachanga. Sí. Se lo van a pasar re bien. Con actividades que van del torneo de pesca, los concursos solistas y de banda. A ver, platícanos cuáles son. Nos falta lo del Full Trucks y el concurso. A ver, platícanos. Ok, pues ese es el segundo evento de diversión, el cuarto Music Food Truck Festival, que va a ser del jueves 26 de julio al domingo 29, de 6 p.m. a 1 p.m. Ajá. En la Hípica Silveira, en el kilómetro 14.5. Ok. Que tiene una cuota de recuperación de 30 pesos. Y en ese Music Food Truck Festival van a haber varias cosas. O sea, los food trucks para que la gente coma con familias y amigos. ¿Y con los 30 pesos incluye ya la comida? No. Yo decía, para entrar los 4 días. Paren, ok. Esa parte. Ok. Van a estar 6 food trucks y va a haber un desfile de modas que se llama Fashion Sky. ¡Órale! El sábado 28 de julio a las 10 p.m. con marcas, pues, de Mérida. Va a haber un bazar by Mexers que va a ser del 27 de julio al 29, que va a ser, o sea, de 6 p.m. a 1 p.m. junto con Festival. Y va a haber un torneo que se llama Gaming Bowl, que es para todos los gamers, a los que les encantan los juegos de video. Juegos de video. Que va a ser wow. Del 26 al 29, que pueden ir todos los niños o hasta jóvenes o a quien. Bueno, hay algunos. El que quiera, que tiene una cuota de recuperación de 50 pesos. Pero pues vale la pena, la verdad, ir a jugar. Pues sí, porque vas a jugar entre ellos, ¿no? O sea, en los juegos. Pues sí, torneos de FIFA y Fortnite, que están de moda. Wow. Y todas esas cosas. Órale. Oye, pues qué interesante. Y aparte el concierto de bandas y solistas, que hay un concurso y hay premios. Entonces, oye, pues está muy completo. La verdad que los felicito. Pues veo aquí mucha gente que participa en la organización. Ah, mira, aquí está tu abuelita, Livia Margarita Cáceres Novelo de González, dama voluntaria de la Casa Hogar para el Desamparado. Esa es mi tía, no mi abuela. Ah, es tu tía. Ah, perdón. Qué bueno que lo aclaras, para que no se enoje tu abuelita. Esa es mi tía. Oye, para el torneo de pesca, ¿dónde se pueden inscribir? Pues inscriben conmigo, de hecho. Ahora, pues entonces. ¿A dónde te localizan? Por WhatsApp, me mandan mensajito y yo les mando la inscripción y... Okay. Y pues, ¿dónde se hace el depósito y todo? Entonces voy a dejar mi número para que... Adelante. Para que lo escuchen todos y se inscriban. Es 9993-51-53-57. Está muy fácil. ¿Otra vez? 9993-51-53-57. Y también si tienen alguna otra pregunta o cosas más específicas sobre el torneo, pues con gusto me mandan un mensajito y yo voy a estar para... explicarles todas sus dudas y apoyarlos. Bueno, y también si la gente quiere ayudar a la fundación, sí, claro. Pues a través tuyo puede ser, ¿no? Definitivamente. Eso siempre está abierto a que a la fundación, pues el que quiera apoyar o ayudar, o hasta voluntario, ¿no? Oye, ¿no hay voluntarios allá que acepten en el Open Sky? Sí, cualquier joven de cualquier edad está. Son bienvenidos. Pueden, cualquier duda que tengan, pueden preguntar en nuestras redes sociales. En Facebook Open Sky MX y en Instagram Open Sky 18. Cualquier duda que tengan, si quieren participar, ser staff, o sea, nunca están de más manos. Por supuesto. Pues para ayudar en el cine, en la ciénaga, en los food trucks, en lo de los gamers, en la pasarela, en las misiones, en cualquier cosa, son bienvenidos. Oye, qué buena organización, se aventaron todo un mes de fiesta, sí. Y de pachanga. Y saludablemente. Oye, ¿y van a aguantar? ¿Vas a aguantar todo? Ah, claro que sí, no le ves la cara. ¿A cuál? Ya lo están ansiando. ¿A cuál te vas a inscribir? ¿Al torneo de pesca, no? No, yo creo que a la paella. Bueno, ese por ahí empezamos. Sí, por ahí, torneo de pesca. Puedes empezar con la paella y ya después van a las misiones. Pero es para jóvenes, ¿no? La paella, o sea, el evento de la romería es para jóvenes y para familias también, o sea, claro. No... Los jóvenes. Solo a eso podemos ir, Robert. Ya nos invita a las misiones. Igual pueden ir al torneo de pesca. Ya, claro. Ya la previa inscripción todos los jueves. Sí, a misa sobre todo. Oye, Cristi, ¿dónde los muchachos que estén interesados, tienes un teléfono que les des donde se pueden comunicar o a la Mayab o contigo o si hay algún correo? Pues en nuestras redes sociales, como dije, en Facebook, Open Sky MX, okay. En Instagram, Open Sky 18. Y esto, otra vez, es abierto a todo el público. Abierto a todos los jóvenes o a todas las personas que todos tengan los jóvenes que quieren tener un verano diferente. La verdad es una experiencia muy padre y no pierde nada comprobar algo diferente. No, y además estás ahí, bueno, pues todos los jóvenes que van a estar en la playa, pues nada les cuesta ir a todos estos eventos, ¿no? Que exacto. De por sí allá se la pasan, entonces pues a que estén no en estos. No se tienen que mover mucho. No se tienen que mover mucho, que eso también es importante. Además, una diversión sana, también los ejercicios de espiritualidad, el ir a evangelizar, etcétera. Yo creo que es parte de lo que nuestra sociedad necesita. En esto de las misiones de Open Sky, pues les agradezco mucho. ¿Algo más que quieran agregar? Pues, o sea, cualquier duda que tengan de la romería, hay un número que se pueden comunicar. Ándale, de una vez. Que es el 9933-114578. Ahí está. ¿Otra vez? 9933-114578. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Ale? Pues, que se inscriban al que torneo. Se inscriban, claro que sí, que se inscriban todos, por favor. Es para una muy buena causa. Y si no se pueden inscribir y quieren apoyar de todas maneras al Buen Samaritano, pues siempre van a estar abiertas las puertas para todo tipo de apoyos. Nunca dejamos de necesitar algo. Siempre necesitamos por algo supuesto. Más. Muchísimas gracias. Yo por tenernos acá. Y felicidades pues, por la gran labor, Cristi, que hace. Cristi, Ale, muchas gracias. No, Robert, gracias. Y gracias, amigos, por escucharnos. Y bueno, amigos, ya saben dónde tienen que pasarse el verano. Del 7 de julio al 5 de agosto, todas Open las Sky. Actividades allá en Open Sky de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Bien, gracias, chicas. Gracias por estar a aquí. No, a vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos. Gracias por acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.